falsa libertad te engañaste. Con fuerte deseo de volar tú me añoraste y lejos tú volaste. La ilusión del mundo vino y te frustró. La libertad que te atrajo te aprisionó. Bastó venir una tempestad y todo se llevó. La vida que tu corazón planeó. No es tarde, tu corazón arde solo de pensar en regresar. Hoy es el tiempo del arrepentimiento, de regresar al altar. El cielo está tan cerca y Dios te espera, Él te quiere abrazar. El error fue una etapa, no debes ignorar que en los brazos de Dios está tu lugar. Regresa al altar. Tú lo soñaste, con una falsa libertad te engañaste. Con fuerte deseo de volar tú añoraste y lejos tú volaste. La ilusión del mundo vino y te frustró. La libertad que te atrajo te aprisionó. Bastó venir una tempestad y todo se llevó. La vida que tu corazón planeó. No es tarde, tu corazón arde solo de pensar en regresar. Hoy es el tiempo del arrepentimiento, de regresar al altar. El cielo está tan cerca y Dios te espera, Él te quiere abrazar. El error fue una etapa, no debes ignorar que en los brazos de Dios está tu lugar. Regresa al altar. Regresa. El tiempo regresa a Dios.